Estamos con Ana Paula y Lucía, que son del colectivo de trabajo social de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, acá vamos a empezar a hablar con las chicas. ¿Cómo andan, chicas? Todo bien. Bueno, cuéntenos cómo han venido como colectivo de trabajo social a este Ni Una Menos, que nos encuentra otra vez en las calles. Bueno, primeramente hemos decidido marchar como colectivo, digamos, sosteniendo lo que es esta lucha tan significativa y tan histórica, digamos, como lo es un 3 de junio, que justamente las mujeres nos organizamos y salimos a las calles cada año, una vez por año, reclamando Ni Una Menos, más allá que llevemos las consignas de las otras marchas, digamos, casi las mismas, pero como que es un día especialmente para pedir por Ni Una Menos, porque vivas y libres nos queremos. Comparto con mi compañera lo que dice. Nosotras también estamos contentas de marchar como colectivo, ya que estamos organizadas de otra forma, tenemos distintos tipos de convicciones, se llega a acuerdos en comunes, está bueno porque también es un espacio de reflexión. Y a nosotras como pibas nos ayuda a salir adelante de muchas situaciones y bueno, nada, es hermoso estar poder luchar con mis compañeras. Son estudiantes de trabajo social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Y todas las que han venido acá, que vi que eran un montón y estaban ahí con la bandera, son todas estudiantes. Sí. Y bueno, ¿qué hacen con el colectivo? ¿Qué significa como estudiantes de trabajo social estar acá en el Ni Una Menos? Y nosotras lo sostenemos como una decisión política, digamos, y un posicionamiento ético frente a la profesión, entendiendo que el día de mañana vamos a intervenir con personas que nos vengan con esas demandas y que no podemos hacer oídos sordos. O sea, por eso más que nada llevamos la bandera de aborto legal y de todas las banderas de derechos humanos, digamos, que se están dando y que nos parece necesario ponerle el cuerpo. No por nada la bandera del colectivo verde. Pero está bueno lo que dice Lucy. Y la idea es organizarnos, acompañarnos. También como que se brinda un espacio de reflexión entre nosotras en cuanto a dudas que tengamos, situaciones en donde nos hayamos encontrado como muy apretada. Es hermoso saber que podemos recurrir a nuestras compañeras. Hace mucho que están viniendo las marchas Ni Una Menos, que vienen transitando este camino feminista. Y esta es la cuarta o la quinta, si no me equivoco. Sí, desde que empezaron las marchas Ni Una Menos, que me acuerdo que fue por lo del caso de Janet, que fue el triple femicidio también, que fue como que no nos quisimos quedar calladas, digamos, y quisimos salir a reclamar, digamos, y que estaba justicia. A pesar de también de ser compañera de militancia, llegamos a un punto de ser amigas, entonces como que bueno, también nos encontramos acá en las calles, por más que marcháramos con distintas consignas, digamos, y nada, nos pareció importante unificar todo en un espacio.